hermoso ritmo, para toda la gente linda, para gozarte. Quiere ver tocar. Vamos con tu acordeón, amiga, y esas melodías que esperan pa' sonar. Vamos por aquellos lugares de gente inolvidable, amigos de verdad. Vamos, la noche está naciendo, tu pueblo está sediento de ganas de bailar. Métele fuerte a tu acordeón, con alegría y al compás. Allá en el pueblo bailarán, allá en el campo y la ciudad. Métele fuerte a tu acordeón, con alegría y al compás. Toda tu gente gritará, el rey del baile no se va. Te quiere ver tocar. Vamos con tu acordeón, amiga, y esas melodías que esperan pa' sonar. Vamos por aquellos lugares de gente inolvidables, amigos de verdad. Vamos, la noche está naciendo, tu pueblo está sediento de ganas de bailar. Métele fuerte a tu acordeón, con alegría y al compás. Allá en el pueblo bailarán, allá en el campo y la ciudad. Métele fuerte a tu acordeón, con alegría y al compás. Toda tu gente gritará, el rey del baile no se va. Se va.